Radio. DJ Convention. Dorian. Break out. Go. Mezcla va para Álvaro Conca y Valero, muy buenos amigos, We'll be right back. Ocean to shore, asking for more, I'm on the run. always running. I'm on the run. I'm on the run. I'm on the run. I'm on the run. We'll be right back.

pull me apart. I'm carefully drifting. And when do we start? familia. Hasta aquí la sesión de hoy. Muchas gracias a todos por estar ahí. Soy la hostia, Ahora os quedáis con Nano DJ, con máquina a los platos, ¿eh?